desde el 8 de marzo. Claro. Porque cuando nos encontramos con estas personas, habían muchas chicas desaparecidas. Sí, tenemos sido, muchísimas. Así, mujeres, ancianos, uh-huh. mucho anciano desaparecido. Y ese ya es como un gran tema, uh-huh. Los desaparecidos. Los desaparecidos ahora, ya, hace 4 años, 5 años, 2 meses. Me parece terrible que ni en Chile ni en Argentina exista un lugar en el cual tú te puedas ir y decir, este familiar desapareció, y que ellos te ayuden a hacer ese dibujo, esa uh-huh. cara, esa, ese afiche. Claro. Ya, eso. Después hemos tenido la ayuda del consulado, porque nosotros fuimos en Chile directamente a pedir ayuda en la Cancillería, porque cuando esto sucede en otro lugar, seguimos solo con hombres, solo varones, todos muy bien, todos colaborativos, pero te vas dando cuenta de que todo el sistema era para que nosotros abortáramos. Uh-huh. Porque, insisto, hablando igual el mismo idioma, por Dios que somos diferentes. Entonces, cuando comenzó la búsqueda de ella y él ya confesó, en la angustia de la familia, llegaron más familiares a Mendoza, finalmente encontramos el cuerpo, él ya estaba preso, estaba en prisión domiciliaria, estaba con caratulado el proceso como homicidio agravado por la por el vínculo. Uh-huh. Todas las cosas han pasado en su debido momento. Uh-huh. Nosotros hemos entrado en desesperación, pero no hemos bajado los brazos. O sea, ha sido un trabajo sistemático. Esta organización de amigos y familiares en Chile, que te digo que somos más de 260 personas, estamos. Cada uno de nosotros ha tomado una responsabilidad. O sea, hay uno que viene aquí, que da la cara. Hay otro que se dedica a las comunicaciones, hay otro grupo que se dedica a las redes, los más jóvenes, uh-huh. lo que nosotros no podemos hacer, lo hacen los hijos. Claro. Hay otro grupo que se dedica a la tesorería, porque esto ha significado que nosotros hemos tenido que reunir dinero. Totalmente. Como claro. hacen todos los grupos humanos uh-huh. para poder algún día terminar estos procesos. Exacto. Hay un grupo de tesorería fundamentado, serio, que recibe, que respalda, gestionamos los gastos, los rendimos, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro grupo que se dedica a ser el grupo pensante, no contaminado, porque cuando uno, los que venimos para acá, nos teñimos mucho de los recuerdos, de los dolores. Bueno, y en todo este camino, como cada cosa ha ido en su momento, nuestra primera lucha fue que él no obtuviera la domiciliaria. Uh-huh. Que es aquí, algo que puede pasar por la edad. Por claro. solo el hecho de tener 70 años. Uh-huh. Esa fue nuestra primera preocupación, que no la obtuviera. Que no la obtuviera porque nosotros creemos que es justo y es necesario. Que me imagino que, o sea, esto ya es una apreciación muy personal. Nosotros tenemos toda la confianza, o sea, de verdad, hemos recibido mucho apoyo y nos han tratado de explicar con peras y manzanas cómo funciona la situación desde el punto de vista legal. Entonces, nuestro empeño es que él tiene que cumplir una pena, uh-huh. él tiene que recibir una sentencia y no tiene por qué estar en una domiciliaria hasta que esa sentencia no se cumpla, claro. hasta que él no esté condenado. Hasta que esto no esté terminado, aquí hay un camino. Hemos estado en esa lucha. Hemos tenido que contratar un abogado particular. ¿Por qué decidimos contratar un abogado particular y no ir por el camino público? Uh-huh. Es porque estamos fuera. Uh-huh. Y porque nosotros, estando en otro país, créeme que a veces uno quisiera estar aquí todo el rato, pero no se puede. Entonces necesitamos estar ahí con alguien que nos pueda responder todo claro. el rato. Entonces el empeño de nuestros abogados ha sido ese. Se ha pedido la domiciliaria 2 veces, uh-huh. hemos logrado que no se le dé, pero no se le ha dado porque además él no ha presentado dónde irse. Claro. Aparentemente nadie lo quiere recibir. Es una persona que tuvo un comportamiento más o menos estable hasta un día X, y en ese día X, en una acción de psicópata, uh-huh. mata a su compañera, a su mujer, a su cónyuge, y la tira al... O sea, ¿quién puede tener una persona así al lado? Absolutamente. corriendo esos riesgos que no sabes qué tipo de comportamiento va a tener.